música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en compañía de nuestro gran amigo Herbie Balati. Buenas noches a todos. En esta noche tan linda, como decimos siempre, hermosísima noche para escuchar esto, ¿eh? Muy buena música, estar entre amigos, en compañía, esta vez de Nico Casiano, que ha vuelto a los controles. Luis Ciro ha sido papá hace unos pocos días, así que está de licencia. De mamá y papá. De mamá y de papá, está haciendo las dos cosas. Muy bien, arrancamos con esto, bueno, súper conocido por todos, la desaparición física del cantante, más que cantante, poeta, ¿no? Muy conocido poeta. Poeta canadiense, maldito. Poeta maldito, poeta oscuro, negro. por su poesía, ¿no? Leonard Cohen, que falleció el 7 de noviembre último pasado, tenía 85 años. Hoy, casualmente, yo estaba buscando alguna data y me encuentro con la noticia publicada hace muy poquitas horas, 2, 3, 4 horas, acerca de que su manager comunicaba la forma en que había muerto. Aparentemente se cayó, se levantó, viste, no sé si hace pipí, no sé qué, se cayó, se golpeó a altas horas de la noche y se ve que el golpe lo... un aneurisma. Bueno. No sé, porque murió en la cama durmiendo. Se golpeó, bueno, me voy a dormir, se acostó y falleció. Bueno, pero lo que también se escuchaba y se leía por ahí era que, así como lo escuchamos cantar en este último trabajo discográfico, publicado el 21 de octubre, último pasado, por el sello Columbia, apenas un mes antes de su fallecimiento, la crónica ya hablaba de que venía muy desgastadito, muy cansado, se lo veía muy, muy desgastado, ¿no? Incluso él mismo, en una nota previa, él decía, ¿no?, estar preparado para lo que, viste, seguramente vendría, que su momento de la muerte. Incluso él decía por ahí: espero que esto no sea muy doloroso, ¿no? Espero que no sea demasiado incómodo. Solo eso. No lo fue. La proximidad de la muerte. Él decía estar preparado para esta cosa de la proximidad de la muerte. Y ahí en el estribillo, este tema que le da título al disco, You Want It Darker, él dice: bueno, estoy listo, mi señor, ¿no? Un tema recurrente, ¿no? Muy en sus letras. En su poesía, esta cosa de su contacto con el más allá, con el ser supremo, una constante en su poesía, que aborda, por ejemplo, en un tema clásico, ¿no?, que ha sido grabado por infinidad de gente, Aleluya, un tema que recuerdo, por ejemplo, una versión muy, muy, muy linda de Charlie Haden y de tantísimos otros, ¿no? Un clásico escrito por él, y que de alguna manera, allá hace muchos años, lo puso en el firmamento de la canción, fundamentalmente porque el hombre tenía su prestigio y tiene su prestigio como escritor, como literato, al punto que en el año 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras, todo un galardón para este hombre, que una bella voz, como la escuchábamos recién, pero más que cantante, ¿no?, poeta y novelista. Tenía 82, 85 años de edad, nació el 21 de septiembre del año 1934 en Montreal, Canadá. Muy bien, afuera esto, muy lindo, realmente lindo, ¿eh? Leonard Cohen. Que ha pasado poco por nuestro espacio, hemos pasado algunas cosas de él hace un tiempo atrás. No era muy jazzero ni muy blusero. No, más bien, viste, una... canciones, ¿no? Sí, canciones. Pero muy linda voz, muy linda voz. Bueno, seguimos. La programación para el día de hoy, un poquito saltadita con todo. Cosas nuevas, publicaciones nuevas. Y como lo comentábamos hace un momentito en el pase, la proximidad aquí, en fecha, en tiempo y además en espacio, del próximo Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, que se estira un poquitito por aquí, cercano, aquí cerca a Bahía Blanca, en lo que se va a llamar el primer Festival Internacional Provincial de Jazz, donde recala una pila de gente realmente de altísimo voltaje, gente con un nombre realmente impresionante. Vamos a escucharlos un poquitito después y comentar algo acerca de las visitas, de las cuales muchas de ellas han pasado por aquí en nuestro programa. Ya hay maestro trío para lo que viene ahora, un disco publicado por el sello Sounds Surveyor Music el 11 de noviembre último pasado, hace apenitas poquitos días. The Stone Skipper, este pianista israelí al frente de su trío, liderado ya, o al que lidera ya hace algún tiempito, con la participación especial en dos de los temas de la cantante Gretchen Parlato. Shai Maestro Trío. Thank you. Bueno, escuchábamos a Jay Maestro Trio de Stone Scalper, el tema que le da título al disco, publicado por el sello Sound Surveyor Music el 11 de noviembre del último pasado, hace muy poquitos días. El trío, Jorge Rueder con trabajo, Six Rabbits batería, la participación especial de la cantante Iglesia en Parlato, y por ahí hay alguien más que en voces que desconozco. Bueno, este muchacho que, como decíamos, otro de los tantos músicos que descubre el jazz siendo alumno o cursando estudios de música clásica. Él mismo dice que por ahí que un día descubrió un disco de Oscar Peterson, particularmente él mismo dice de Gershwin Songbook. Dice, no podía dejar de escuchar este álbum, había algo en la actuación de Oscar allí, dice, la combinación de su toque magistral, las canciones increíblemente hermosas de Gershwin y el modo en que la banda interpretaba me cautivó completamente, dice Jay Maestro, con su primer acercamiento al jazz siendo muy jovencito. Continuó sus estudios de música clásica al tiempo que hacía lo propio con el jazz. Comenta la data del disco que era uno de los muy poquísimos y contados alumnos en los que hacía ambas cosas, no era que o estudiaba música clásica o jazz, sino que el tipo hacía las dos cositas juntas. Fue así que recibió una beca para participar de un campamento de verano en la Berkeley. Allí viajó unas clases, una corta estancia, recibió una beca. Impresioné tanto a sus profes que recibió una beca como para poder estudiar allí la carrera de 4 años, y él la desechó, volvió a Israel para seguir con sus cosas, y en eso recibe un llamado de Avishai Cohen, el contrabajista, tantas veces comentado aquí como ese gran contrabajista que al mismo tiempo es captador de talentos, ¿no? Así los lleva a sus bandas. Hace poquito tiempo atrás escuchábamos un disco en donde él en su propio sello promocionaba a los nuevos jóvenes músicos de jazz de Israel, y inmediatamente pasó a formar parte del trío de Avishai Cohen junto a Mike Giulana, el baterista estadounidense. Una de las mejores cosas que le haya podido pasar, ser parte del grupo de Avishai Cohen, fue la mejor escuela que podría haber esperado, dice el joven, muy jovencito, Jay Maestro. Bueno, nada más, todo suyo, jefe. Bien, cambiamos radicalmente el estilo musical, nos vamos al blues. Esta vez celebramos el aniversario de nacimiento de Hubert Samlin, el 16 de noviembre de 1931. Bueno, Hubert Samlin nació en Mississippi y después se mudó a Chicago. Ahí tocó para la banda de Howlin' Wolf. Por un tiempo fue segunda guitarra, hasta que el primer guitarrista se fue de la banda y comenzó a ser la primera guitarra de Howlin' Wolf hasta que Howlin' se murió. Un tiempito también estuvo tocando con Muddy Waters, algunos años, y después, bueno, continuó con la banda de cuando se murió Howlin' Wolf, siguió con su banda como los Wolfpack, y también grabó varios discos, muchísimos discos en formato solista. Estuvo mucho tiempo, ha venido a visitarnos muchas veces a Argentina. ¿Ah, sí? Es más, grabó un par de discos en vivo acá en Argentina, me parece también en un estudio. Mira. La gente lo adoraba. Lo pueden ver también, lo podían ver porque falleció en 2011, pero en estos recitales que armaba Eric Clapton. Ajá. Los Guitar Crossroads Festival, también invitado estrella, este muchacho Hubert Samlin, que realmente es una de las legendarias figuras del blues. Vamos a escuchar de él un disco grabado o publicado en el año 90, que dice la data que lo fue grabando o lo fue armando mientras estaba de gira en Inglaterra. Fue escribiendo las canciones en los hoteles, y bueno, lo armó con 5 canciones y después algún otro cover. Vamos a escuchar entonces, recordando a este Hubert Samlin, este genial guitarrista, del disco Blues Guitar Boss del año 90, un slow blues larguito, lindo, Sometimes I'm Right. Thank you. sometime I'm right. Sometime I'm wrong, baby. But I'll tell you what I'm gonna do, look ahead, little girl. I can't be right always. I can't be wrong always, little baby. But those are mine, you're my baby. I love you, girl. You are my baby. All of my problems I had, baby, baby, baby, baby, baby, it was yours, just like it was mine, sugar. It was my problem, baby, too. Little girl, all of my love, all of my love is for you, sugar. Now is love here. Little girl, I think I'm right. I'm not gonna let you be, baby. can't be right. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchábamos entonces a Hugh Samlin. Bueno, acordándonos de su nacimiento, el 16 de noviembre de 1931, con este hermoso slow blues, Sometimes I'm Right, del disco Blues Guitar Boss del año 1990. ¿Seguimos con el jazz? Sigamos con el jazz. Bueno, Danny Green Trio, otro muy jovencito compositor, pianista, líder de banda, acaba de publicar a principio de año. Bueno, casi. Podemos decirlo, 18 de marzo de este año, por el sello OA2 Records, Narrativas Alteradas, Altered Narratives. Te diste cuenta cómo me sale en inglés, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Este muchacho prestigioso, vos sabés que tengo algunas cositas de él de hace algún tiempo atrás, pero como que no le da demasiado bolilla a Danny Green, que tiene nombre y apellido como este jugador de básquet, ¿viste? Danny Green, el jugador de los Spurs. Danny Green Trio, liderando una banda completada por Justin Greenell en contrabajo y Julien Cantel en batería, acompañado además por un cuarteto de cuerdas que le da un toque ciertamente diferente para este disco, su último disco y el segundo para el sello OA2 Records. Escuchemos ya a este gran pianista, Danny Green Trio, Narrativas Alteradas. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchábamos recién. El sexto corte, Kate Basis, por Danny Green Trio, pianista él, acompañado por Justin Green el contrabajo, Julien Cantel, batería. Un cuarteto de cuerdas, Antoine Silverman, violín, Max Boston, violín, Chris Cardona, viola y Anya Good en cello. Pues aquí este muchacho, qué cosa tan particular, ¿no? Es otro de los que comenzó sus estudios de música clásica, tradicional, y después desencantado, ¿no? Desencantado por estas cosas, tener que estar leyendo las partituras y siempre atenerse a eso, decidió borrarse un poquitito de esa onda y empezar a tocar jazz. Era muy jovencito él. Incluso, fíjate esta cosa loca, de decir, bueno, mira, voy a dejar la lectura, la escritura de música y me voy a dedicar directamente a la improvisación. Así que se encerró no sé cuánto tiempo a improvisar y a tocar música exclusivamente de Nirvana. Y se la pasaba tocando yo todo el tiempo y tratando de improvisar para él, ¿no? Se había propuesto aprender a tocar de oído, ¿no? Fuera las partituras, tengo que aprender a tocar de oído. Y bueno, además de también hacia el final de la escuela secundaria, siendo muy, muy jovencito, se enamoró de la música afrocubana, así fue como descubrió la música brasileña y eventualmente el jazz y la fusión, ¿no? La crítica lo cataloga como la evolución de jazz, ¿no? Dada la conjunción de ritmos y la forma en que lo combina, como la experiencia viva, ¿no?, de la evolución del jazz moderno. Ha tenido infinidad de premios a lo largo de su corta carrera como músico profesional. Muy pocos discos en la calle también. Anteriormente debutó en el año 2009 con un disco que fue ganador del mejor álbum de jazz en el San Diego Music Awards en el año 2009. Y el anterior, al que acabamos de escuchar, también muy muy aclamado por la prensa, ¿cómo que se llama este disco? Después de la calma, también mejor álbum de jazz en la última premiación del año pasado, y también nominada para álbum del año. Lo que acabamos de escuchar recién, Narrativas Alteradas, publicada por el sello OA2 Records el 18 de marzo de este año, Danny Green Trio. Bueno, sigamos. Estoy viendo la hora. Esto viene con jazz, me parece. Esto es jazz. Bien jazzero. Comentábamos hace un momentito la proximidad de una edición más, año 2016, creo que van 4 o 5, no recuerdo bien, del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Un festival dirigido por el pianista argentino, el pianista local, Adrián Yáñez, que como tantas veces lo hemos comentado, se ha propuesto una muy buena idea de traer gente no tan conocida, de grupos no tan conocidos, si bien muchos de los músicos que van a participar de esta última jornada son gente muy conocida, pero no son de esos músicos masivos, ¿no?, que andan recorriendo todos los festivales y todo el mundo conoce, o por lo menos ha escuchado hablar de ellos. Como parte de la... Estoy abriendo acá, sobre la cantidad de gente que viene para esta nueva edición. Como parte del programa Acercarte, programa provincial, que justamente como su palabra lo indica, acerca el arte a las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Aquí hace un tiempito atrás tuvimos la oportunidad de escuchar algunos grupos bailanteros y gente de la música, la artistas, Sole. La Sole. Estuvo La Sole y otros también artistas nacionales, pop y rock, muy conocidos. Como parte de ese programa, el festival se acerca a la ciudad de Bahía Blanca. Capanga estuvo. Capanga. Me estaba tratando de acordar. Se acerca a la ciudad de Bahía Blanca, aquí distante, muy cerquita, 300 kilómetros. Nada para nosotros, son 3 horitas de viaje. Y se ha dado a llamar el primer festival internacional provincial de jazz. Fíjate los que vienen, ¿no? Este grupo de Cookers, que abre el próximo 23, creo que es miércoles, abre el festival en Buenos Aires. De Cookers, un septeto, fíjate qué gente: Billy Harper, saxo tenor; Eddie Henderson, trompeta; David Weiss, trompeta; Donald Harrison, saxo alto; George Cables, que acaba de, hace muy poquitos días atrás cumplió años, 72 pirulos, 73 o algo así. Cecil McVie, contrabajo. Billy Hart, batería. Gente grosísima que ha estado en las instancias mismas, ¿no?, de la evolución del jazz de allá, de sus comienzos. Gente que ronda los 70 años como promedio. Bien jazzero. Bien jazzero, salvo Billy Hart, es uno de los más jovencitos. Donna Harrison. El resto son gente 60 y pico, 70, 70 y nada de fusión. Nada de fusión. Fuera de fusión. Bien como ya, te gusta. No, bien jazzero como te gusta. Gente realmente grosa. Cables, McVie, Hart, gente, Henderson, gente de las cuales uno ya están en los libros de la historia del jazz contemporáneo, va a estar aquí, cerquita, en la ciudad de Bahía Blanca. También otra gente muy, muy grosa, fíjate, Tony Malaby, al frente de su Tamarindo Trío, un trío ligado un poquito al free, va a estar el contrabajista israelí Omer Avital al frente de su grupo. Omer Avital, que un disco que lo tengo, último disco muy muy muy jazzero también, quise incorporarlo al último momento, pero bueno, ya tenía la programación armada, lo podemos presentar la semana que viene. Omer Avital, un contrabajista israelí muy jovencito también, que ha sido parte de grandes agrupaciones en los últimos años. Esta también, una saxofonista mujer, una saxofonista chilena, Melissa Aldana, muy jovencita ella, y un toque realmente impresionante. Fue parte de nuestra programación hace algunos programas atrás, hace algunas semanas atrás. Realmente un lujo, esta chiquita como toca el saxo, es impresionante el sonido que tiene. Va a estar también aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Los austríacos, esto es desconocido para mí, Eddie Nals, con una propuesta jazz rock. La cantante portuguesa María Joao, que me suena, nunca he escuchado nada de ella. Y este también desconocido para mí, Carlos Ginga, un guitarrista brasileño, como parte de lo más grosso que viene a tocar aquí a la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, y otra gente más, algunos artistas locales, obviamente regionales y nacionales también. Escuchemos ya a esta super banda, este septeto llamado The Cookers, en su última publicación, tiene 4 discos grabados, Chime and Chime Again, un disco publicado por el sello Motema Music el 16 de septiembre del año 2014, The Cookers. We'll be right back. Maticito. No, muchas gracias. ¿No? Muy amable. Bueno. The Cookers. The Cookers. Time and Time Again. El cuarto corte, Double or Nothing, doble o nada, un tema de George Cables, que decíamos hace un momentito, cumplió años, me voy a fijar porque por aquí lo tengo, el 14 de noviembre último pasado, hace tres días, cumplió 72 añitos, uno de los grandes pianistas de la era del jazz contemporáneo. Va a estar aquí cerquita en la ciudad de Bahía Blanca como parte del Festival Internacional Provincial de Jazz, como se lo ha dado, como se lo ha nombrado, a esta extensión del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, edición 2016, que comienza el próximo miércoles hasta el domingo 28, del 23 al 28, 25, 28, viernes, sábado y domingo, se van a presentar aquí en la ciudad de Bahía Blanca. The Cookers, que va a abrir el próximo miércoles y que, según la web oficial del grupo, está siguiendo un derrotero europeo y que apenitas, no sé si el lunes o martes, el mismo martes está volando para aquí, a la ciudad de Buenos Aires, sin descanso. Esta gente, a pesar de su edad, sigue rindiendo una gira frondosísima, gira internacional. Billy Harper, saxo tenor, Eddie Henderson, trompeta, David Weiss, trompeta, Donald Harrison, saxo alto, George Cables, piano, Cecil McVie, contrabajo, Billy Harper, batería. Chime and Chime Again, Motema Music, 16 de septiembre del año 2014, el último disco de cuatro que tiene este septeto fenomenal, Te cuento algo así medio rapidito, parte de la programación que va a estar aquí en la ciudad de Bahía Blanca, del viernes al domingo. Melissa Aldana, la saxofonista chilena, gran saxofonista, tiene realmente, es una mujer que no solamente tiene un buen sonido, toca realmente fenomenal, le ha partido el mate a los grandes críticos de música, de jazz, de fundamentalmente del país del norte. Viene con un cartel realmente fenomenal, no es solamente una cara bonita, no es una curiosidad de una mujer tocando saxo, es una gran intérprete. Realmente un lujo tenerla aquí. Los austríacos, Eddie Nals, la propuesta, desconozco este grupo, pero propuesta jazz rock. Homera Vital, contrabajista israelí, muy joven también, va a estar aquí. Tamarindo Trío, un trío liderado por Tony Malaby, con William Parker, por ahí un saxofonista bien de la onda free, como para que los amantes del free ir a volarse un poco la cabeza con el trío Tamarindo. ¿Quién es más? Bueno, Carlos Ginga, guitarrista, y la voz de la cantante portuguesa María Joao. Parte de la programación del festival, primer festival provincial de jazz internacional aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Bien, sigamos, cerramos esto. Vos sabés que este disco apenas salió hace muy poquito, 28 de octubre, el sello ACT publicó este disco EST Symphony. Apenas me enteré, yo digo, ¡buah! Vamos a ver si ya lo conseguimos. Tardé un poco porque no aparecía por ningún lado. Y bueno, me llevé una sorpresa porque esperaba más. No es el disco que yo esperaba, pero suena bien, ¿no? Es un homenaje que los sobrevivientes del disuelto trío a la muerte de el pianista Elvis Svensson, ya hace 8 años ya que falleció Svensson. Como pasa el tiempo, qué impresionante. Sus sobrevivientes, el contrabajista Dan Berglund, el baterista Magnus Ostrom y el pianista finlandés Iiro Rantala, que escuchábamos la semana pasada, un disco realmente muy muy lindo, y además fue parte también del martes de disco completo, el martes pasado, junto a la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, publicaron este Symphony, en donde obviamente tocan música del trío, con el agregado de la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo. Vamos a escuchar uno de los clásicos, ¿no? Seven Days of Falling, por ST Symphony. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. ST fue uno de los grupos, realmente uno de los grupos que vinieron a iluminar el firmamento jazzero allá por sus comienzos en el año... A ver, déjame ver si no fue en el año 2009, un poquito antes, 2007, 2008, una cosa así, una corta carrera, la de ST, trunca a la muerte de su líder en el año 2008, Exxon Svensson, lo dijimos tantas veces aquí, falleció mientras buceaba, un verano nórdico, tenía apenas 44 años de edad, y realmente fue una pérdida enorme para el mundo de la música porque... Fue tal el impacto de su irrupción dentro del mundo de la música que marcó un antes y un después en esta clásica formación de tríos, en donde supo combinar la estética de clásica, de un trío clásico de jazz, pero además con una mezcla realmente fenomenal y muy novedosa, novedosa en cuanto a sus combinaciones, porque otros grupos habían intentado y con cierto éxito también, esta mezcla del pop, del rock, del jazz, de la música clásica, pero ninguno con los resultados obtenidos por EST. 8 años después sobreviene este gran homenaje, que no supongo yo que no va a ser el único, otro primer gran homenaje, ¿no? Porque tantos otros músicos han rendido homenaje a lo largo de sus propias producciones, pero tocar exclusivamente la música de EST con quienes formaron parte del grupo, como el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom, es la primera vez. Como decía yo, no, esperaba otra cosa, pero ¿qué pasa? Es tan abrumada la música de EST que cuando vos escuchás estas recreaciones, como por ejemplo la participación de la Orquesta Filarmónica de Real de Estocolmo, que le da un toque realmente particular, te cuesta, ¿no? Porque claro, uno compara. Pero bueno, suena lindo esto que escuchábamos recién, el cuarto corte, Seven Days of Falling. La banda, la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dirigida por Hans Ick, además de arreglar los temas, el saxofonista noruego Marius Neset, uno de los grandes saxofonistas, muy jovencito, llamado a ser uno de los grandes saxofonistas de los próximos años, el trompetista Bernere Poyola, Johan Lindström en el pedal steel, el pianista finlandés Liro Rantala, que reemplaza al piano al desaparecido Svensson, Dan Berggren en contrabajo y Magnus Ostrom en batería, los dos sobrevivientes de aquel disuelto trío EST. Muy bien, nada más. ¡Oh! ¡Qué hora es, che! Todo es terrible. Bueno, vamos a seguir con los aniversarios de cumpleaños, esta vez con el gran armonicista perdón, ¡Matecito! No, gracias. No, pues. Carrie Bell, que nació el 14 de noviembre de 1936 allá en Mississippi, como todos los bluseros de aquella época. Te viniste con todos los chicos, con los todos muchachos. Los muchachos, sí, bastante grandes. También fallecido en el año 2007, producto de un ataque cardíaco. Este muchacho que en realidad lo que quería tocar él era el saxo, porque había escuchado a Louis Jordan. Ajá. Y dijo, yo quiero tocar el saxo, pero la familia no tenía plata para poder comprar un saxo, así que le compraron una armónica. Y ahí, claro, es que en realidad la se supla igual. Claro, es el saxo del Mississippi. Bueno, empezó a escuchar a los grandes de la armónica, incluso él es comparado con Sonny Boy Williamson y Little Walter, dos legendarios y grandes armonicistas norteamericanos. Se mudó a Chicago y ahí comenzó con su carrera artística. Estuvo tocando con figuras también del blues como Earl Hooker, Eddie Taylor, Louisiana Red. También tocó con Willie Dixon. También estuvo tocando con Moody Waters en un tiepito. Así que el tipo es uno de los grandes. Estuvo nominado en algún momento para el Grammy por su álbum Living Chicago Blues. A partir de 1970 comenzó su etapa solista, grabando varios discos. Se codió con... hay un disco que es muy bueno, si quieren escuchar, armónica de Chicago, bien, bien, bien buena. El disco Harp Attack, que participa Carrie Bell, Junior Wells, James Cotton y Billy Branch. Es uno de los discos del sello Alligator, de los más renombrados, más distinguidos. Ese es un flor de disco para escuchar buenos temas de armónica. Bueno, vamos a escuchar entonces a Carrie Bell festejándonos, sino celebrando su cumpleaños el 14 de noviembre de 1936 con un tema del disco Heart, Aches and Pain, dedicado a Isaías Peus, que se llama Black Eyed Peas. Está bueno. We'll be right back. Bien, escuchamos entonces al armonquista Kyle Bell, el disco Heart, Ages and Pain, el tema Black Eyed Peas, dedicado a Isaiah Preuss. ¿Contamos la historia? Contale. Era chiquito, yo lo traje un día acá. Esas cosas que uno le pregunta a los pibes: che, ¿vos qué música escuchás? ¿Te gusta el jazz? ¡Nee! Sí, yo escucho los Black Eyed Peas. El jazz es una porquería. Y ahí quedó, el jazz es una porquería. Muy bien, no tanto, Bueno, para ellos sí, no hay caso, no hay manera de que puedan escuchar un poco de la música que le gusta al papi. Nada que ver, qué cosa estos pibes de ahora, Bueno, en el día de hoy cumple 36 años el pianista suizo Colin Ballon. Colin Ballon, un muchacho muy jovencito, que es de esa onda, viste, bien europea y casi nórdica, si bien es suizo él. Casi nórdica digo porque esos climas muy especiales, una música muy muy romanticona, muy muy silenciosa, muy espaciosa. Silenciosa, qué paradoja, ¿no? Pero quiero decir, con esos espacios que popularizar, por ejemplo, Miles, ¿no? Con esos sonidos entre nota y nota. Colin Ballon tiene esa impronta también, una música realmente muy, muy, muy entradora, ¿no? Muy para escuchar, ciertamente una música realmente linda. Su última publicación, Le Vent, publicada por el sello SM el 28 de febrero del año 2014, junto a Patrice Moret en contrabajo y Julian Sartorius en batería. Colin Ballon Trio. Thank you. Bien, Colin Malone Trio, Levant, disco publicado por el sello SM el 28 de febrero del año 2014. Linda portada que Hirby está colocando ahí en nuestro perfil de Facebook. Ya está colocada. Ya está colocada. Patrice Morey con trabajo, Julian Sartorius, batería, Colin Malone al piano, que hoy cumple 36 añitos, muy jovencito. Colin Malone, pianista suizo. Muy bien, dejamos esto porque estamos muy sobre la hora. Vamos a escuchar a esto, realmente lindo, me gustó mucho. Ya fue parte de nuestra promoción hace algún tiempo atrás. Es una cosa muy, muy loca. Por ahí la prensa lo califica como aquella gran banda. 18 integrantes tiene esta gran Big Band, donde se conjuga el pasado, el presente y el futuro de las Big Bands. Si vos querés estar un poquito al tanto de todo eso, qué fue lo que pasó, cómo está la cosa y lo que se viene, tenés que escuchar a esta banda liderada por el compositor y director, además pianista, muy joven también, de 41 años, Darcy James Agnew, junto a la Secret Society, la sociedad secreta que él lidera, esta sociedad secreta de 18 miembros, que él las presenta como sus co-conspiradores. Real Enemies, este disco muy recientemente publicado por el sello New Amsterdam Records el 30 de septiembre de último pasado, nominado al Grammy para la próxima premiación del año siguiente. Y su corte, a ver, dejamos de ver por aquí dónde está The Enemy Within, el enemigo interno, el segundo corte, nominado al Grammy como mejor solo de saxo. Imposible que te mencione la banda porque en la cantidad infernal de gente, 18 miembros te decía, desconocidos todos, absolutamente todos para mí, pero escuchá que interesante la propuesta de Darcy James Agnew, Secret Society. We'll be right back. Escuchábamos esto muy lindo, ¿eh? Según las palabras del propio James Darguet, una historia social de la paranoia en los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Un trabajo que él mismo desarrolló, este escenario de 13 capítulos, 13 temas, que ha sido trabajado conjuntamente con el escritor Isaac Butler. Desarrolló este escenario de 13 capítulos para Real Enemies, enemigos reales, basados en los escritos de Homestead y del historiador estadounidense Richard Hofstadter, que a mediados de los años del siglo XX publicó un ensayo titulado The Paranoid Style in American Politics. El estilo de paranoico, ¿no?, de los políticos estadounidenses. ¿Qué es lo que marca esta publicación? Toda una cuestión de manipulación política, ¿no?, que han desarrollado o que han llevado adelante los líderes estadounidenses a lo largo de los últimos años posterior a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, que ha generado un estado de paranoia total en los habitantes de los Estados Unidos. La pieza, este Real Enemies, de 78 minutos, realmente lindo para escucharlo, hay que escucharlo todo, ¿no? Contiene fragmentos de un locutor, no recuerdo el nombre ahora, pero que entremezcla con la música fragmentos de discursos de John Fitzgerald Kennedy, George Bush, Dick Cheney y Jimmy Carter. Medio apuradito porque estaba recontrapasado. Bueno, todo suyo, jefe. Bien, nos vamos con Leon Russell. Bueno, otra pérdida para la música. El 13 de noviembre falleció también, sí, parecido a lo que le pasó a Leonard Cohen. En realidad se murió dormido. Tenía 74 años, no era tan grande. Leon Russell, que bueno, tiene una extensa carrera. Es pianista, también tocaba la guitarra. Compuso para Elton John, para Joe Cocker. También estuvo tocando para la banda de Phil Spector. Tocó con B.B. King, con Eric Clapton. Es uno de los ídolos de Eric Clapton. Tenía una melena tremenda, me acuerdo de eso. Larguísimo pelo. Así que bueno, nos vamos con él. De su disco... ¿Cuánto recuerdo de pibe, ¿no? Años 70. Escuchaba muchísimo a Leon Russell. Sí, se casó con una de las cantantes o del grupo Sly and the Family Stone, una banda funky muy muy conocida, bueno, muy famosa, ¿no? Bueno, también tocó con Willie Nelson, estuvo en el recital con George Harrison en el The Concert for Bangladesh, una personalidad con Ray Charles. Ray Charles hizo algunas versiones de temas de él, Simple Red, Telly Savalas también. Bueno, nos vamos rápidamente, vale, porque si no nos va a matar Nico. Escuchamos entonces de Live Journey, el último disco publicado por él en estudio en el año 2014. Versiona un tema de Robert Johnson que se llama Come On In My Kitchen. Bien, con el próximo martes de disco completo de Cookers, Chime and Chime Again, agrupación de grandes músicos de todas las épocas que se presentan en Bahía Blanca el próximo fin de semana como parte del primer festival internacional provincial de jazz. Juan Carlos Preus con la programación jazzera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. We'll be right back. Well, the woman I love lived with my best friend. Some devil got lucky and stole her right back again. Good God, look on in the mercy gym. Boy, if I'm gonna be banged out the door. Well, now she's gone and you won't come back. I took the last nickel out of her nation's sack. Oh, you better come on in my kitchen. Gonna be banged out the door. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.